Más, si viene Ale a buscarme, hacelo pasar. Hola, ¿se encontraría Brian? Gracias. ¿Qué onda, Brian? ¿Qué anda haciendo? ¿Vamos un par de giras por la zona? No, ahora estoy chamullándome en la guacha esta de Palermo, que estoy viendo a ver si salimos y eso. Entre un rato salimos. ¿Y pero quién es esa guacha? Decime, aunque sé. No, es una que conocí así por celular y todo eso, pero está toda la cabida con la guacha. Y bueno, entonces preguntaba si tiene una amiga para mí. ¿Estás seguro? Sí, mandale. Bueno, a ver, anda. Bonita, ¿tenés una prima para un amigo? Sí, dijo que sí, que tiene una, pero... Sí, zafa. Sí, decile para arreglarnos así, para vernos en algún lado. ¿Y para dónde sería más o menos mandarle, a ver? Mandarle en lugar chetito, que no sea tan villa, ponele. A ver... ¿Y si le pregunto ahí en el Alto Palermo? Sí, ahí está toda la facha, vos sabés. Hola, dos por favor. Espero que estén buena la prima. La que viene ya bajamos, así que prepárate. Yo te sigo a vos, que vos sabés el camino. Mirá, ya llegamos acá, terrible este lugar, No. Y estamos en Palermo, se le hace. Podemos esperar a las guachas en el patio de comida mejor. ¿Decís vos que estará bueno ese lugar? No sé, pero ¿te parece en el patio de comida? Vamos allá a la plaza, qué sé yo, al lago. No, acá a la plaza, qué lago, vamos a comer acá, dale, la traemos a comer toda la onda. Bueno, ya fue, nos metemos en ese patio de comida y punto, ya fue. Mirá, mi amor, mirá esos negros asquerosos que van caminando por allá. Brian, ¿escuchaste lo que dijo el cheto atrevido ese? No, ¿qué dijo? No dijo en voz baja, negro asqueroso. Deja, ¿sabes? No pasa nada con ese, que se rescate solo. Chicos, vuelvan a Flores, esto es Palermo. ¿Disculpa? ¿Disculpa qué? ¿Me estás hablando a mí o a quién estás hablando? No, yo estoy haciendo un comentario, nada más. ¿Un comentario? Bueno, rescatate o te rescato yo. ¿Qué me vas a venir a amenazar acá? No. Ya fue, ¿no? ¿Qué se van a pelear acá en Palermo? Y bueno, siete, ¿qué se la da de que porque mejor que yo, de bien estos lugares? Yo, bueno, son otros mundos para mí estos lugares, pero tampoco para que me diga así, ¿qué le pasa a ese? Seguridad, ayuda. ¿Qué ayuda, Que si vos me la estás agitando. ¿Qué pasa acá? Nada, ¿qué te dice la edad de que no sé, me está atacando y yo no le hice nada? Tranquilo, bajá la voz. Tranquilo nada, si yo soy una persona igual que usted, que este es porque se viene acá con su noviecita esa, Biorzi, se hace el que yo tengo toda la plata. Ya fue, Brian, vámonos que no, nada, rellevado. Ya fue nada, amigo. Las manos con el capó, dale. Pará, si yo calmate, no estoy haciendo nada. La mano aguanta capote, que no estamos dice, haciendo nada nosotros. No, la mano contra el capote, dije. Dale. ¿Y vos encima, de qué te reís, cheto? Ese flequillito. Chao, amigo, nos vemos. Está bien, salame. Sorry. Esperá que nosotros no estamos haciendo nada, viene el cheto, no viene a bardia. Ja, si el que tiene plata todo lo puede, supuestamente, ¿no? Hasta, amigo.